Sección 20 de La guerra y la paz. Segunda parte. De Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 1. Parte 20. Como el casamiento del príncipe Andrés no podía efectuarse sin el permiso de su padre, al día siguiente se marchó al campo donde éste residía. El anciano príncipe recibió la comunicación de su hijo con aparente tranquilidad, que ocultaba una ira interior de las más violentas. No podía admitir que su hijo quisiera cambiar de existencia introduciendo en ella un elemento nuevo, cuando la vida de su padre tocaba a su término. «Debía habérmela dejado terminar a mi gusto. Cuando yo muera, que hagan lo que quieran», se decía. No obstante, con el príncipe Andrés observó su táctica acostumbrada en los casos particularmente graves. Examinó la cuestión con calma y trató de probarle, primero, que su elección no tenía nada de brillante, ni como familia, ni como fortuna. Segundo, que no estando ya en su primera juventud y exigiendo cuidados su salud, aquella chiquilla era demasiado niña para él. Tercero, que tenía un hijo. ¿Y qué sería de él en manos de otra mujer? Y por último, añadió mirándole con aire burlón, «Te suplico que aguardes un año. Vete al extranjero, restablece tu salud, busca allí un profesor alemán para el príncipe Nicolás y transcurrido el año, si tu amor, tu pasión y tu empeño continúan, entonces cásate. Esta es mi resolución definitiva». Esperaba que la prueba exigida sería demasiado fuerte y que ni el amor de su hijo ni el de la joven resistirían un año de espera. El príncipe Andrés adivinó su pensamiento y decidió someterse a su voluntad. 3 semanas habían transcurrido desde que pasó la velada en casa de los Rostov, cuando volvió a San Petersburgo con la firme intención de declararse. Natalia, el día siguiente de haber hecho sus confidencias a su madre, lo pasó esperando al príncipe Andrés. Pero no fue, y transcurrieron muchos más sin que diera señales de vida. Ignorando su marcha, no sabía lo que aquello significaba. Pedro también había desaparecido. A medida que pasaban los días, rehusaba salir y vagaba de cuarto en cuarto como alma en pena. Ya no hablaba con su madre ni Sonia. Se ruborizaba e irritaba a la menor palabra. Le parecía que todo el mundo estaba enterado de sus desengaños y que había llegado a ser para todos objeto de mofa o compasión. Un sincero dolor unióse al disgusto de su amor propio herido y aumentó la intensidad de su decepción. Un día, en el momento que iba a hablar, se echó a llorar como un niño que no sabe por qué le castigan. La condesa trató de calmarla y Natalia la interrumpió furiosa. «No me habléis más de él, mamá. No quiero acordarme ni siquiera de que existe. Vino porque se distraía. Y ahora ya se ha cansado y no vuelve más. ¡Ya no quiero casarme!», prosiguió, tratando de dominar la turbación de su voz. «Tenía miedo, pero ya estoy tranquila, completamente tranquila». Al día siguiente, Natalia se presentó con un vestido viejo que le gustaba más que ninguno y que, según decía, la traía suerte siempre que se lo ponía. Y por la mañana emprendió nuevamente sus ocupaciones acostumbradas que había descuidado por completo desde el día del baile. Después de tomar el té del desayuno, se dirigió al salón y se puso a estudiar el solfeo. Al cabo de un momento, se colocó justo en medio de la habitación y repitió uno de sus pasajes favoritos, escuchándose a sí misma y gozando del encanto desconocido que hallaba en sus notas sonoras y delicadas que se lanzaban una tras otra en el espacio. Lo llenaban de armonía y volvían a morir suavemente en sus labios. «¿A qué pensar en nada?», se dijo alegremente. «Es tan agradable de todos modos el vivir. y se puso a pasear de arriba a abajo del salón, poniendo primero el talón y luego dejando caer la punta de sus zapatitos. El ruido de sus tacones y el crujido de sus zapatos parecían causarle tanta satisfacción como su canto. Despidió al criado que envió a limpiar la sala y volvió a emprender su paseo, entregándose de nuevo a la admiración de su persona, lo que era en ella muy corriente y agradable. «Natalia es una criatura encantadora», se decía, poniendo sus palabras en un ser masculino de pura ficción. «Su voz es magnífica, es joven, linda y no hace daño a nadie. ¡Dejadla, pues, en paz!» Pero al mismo tiempo se confesaba, interiormente, que por más que la dejaran en paz, no volvería a encontrar esa paz solicitada, y pronto pudo convencerse de ello. La puerta del vestíbulo se abrió y oyóse a una voz preguntar: «¿Están en casa?» Aquella voz la arrancó a la contemplación de su linda persona. Atraída por el ruido y escuchando con atención, no se veía ya en el espejo, aunque se miraba todavía. Era él. Estaba segura de no equivocarse, a pesar de estar las puertas cerradas y de oírse el ruido de los pasos que se acercaban. Pálida y fuera de sí, se lanzó al otro salón gritando: «¡Mamá! ¡Volkonsky ha vuelto! ¡Eso es horrible! ¡Es insoportable! ¡Yo no quiero sufrir! ¿Qué debo hacer?» Aún no había tenido tiempo la condesa de contestar cuando entró el príncipe Andrés, serio y conmovido. La presencia de Natalia le transfiguró. Besó la mano de la madre y de la hija y se sentó. «Hace mucho tiempo que no hemos tenido el placer de veros», dijo la condesa. Pero enseguida la interrumpió el príncipe Andrés, que tenía interés en presentar sus excusas y dar explicaciones. «Fui a ver a mi padre. Tenía necesidad de verle para un asunto muy grave, y no he vuelto hasta la noche pasada. Desearía», añadió después de un instante de silencio y mirando a Natalia, «hablar con vos, condesa». Esta bajó los ojos y suspiró. «Estoy a vuestras órdenes, príncipe», contestó. Natalia comprendió que debía retirarse, pero no tenía valor para ello. Sentía algo que le apretaba la garganta, y sus grandes ojos permanecían obstinadamente fijos en el príncipe Andrés. «¿Cómo? ¿Ahora? ¿Enseguida? ¡No puede ser!», se decía. El príncipe la miró de nuevo y la joven comprendió que había adivinado y que su suerte se iba a decidir. «Vete, Natalia, ya te llamaré», la dijo su madre en voz baja. Natalia la dirigió, lo mismo que a Volkonsky, una postrera y suplicante mirada, y salió. «He venido, condesa, a pediros la mano de vuestra hija». La condesa, ruborizándose, permaneció un momento sin contestar. «Vuestra proposición», empezó diciendo con tono grave y algo turbada, «nos es muy grata, y por mi parte la acepto. Me alegro de ella, y espero que a mi marido le sucederá lo mismo. Pero ella, solo ella, es la que debe decidir». «En cuanto vos la aceptéis, tendré el honor de hablarla. ¿Puedo contar...?» «Sí». Y la condesa le alargó la mano. Mientras se inclinaba para besarla la mano, la condesa posó sus labios sobre su frente con una mezcla de cariño y de temor. Aunque estaba dispuesta a quererle como a un hijo, aquel extraño le inspiraba algo de aprensión. «Mi marido hará lo mismo que yo. Pero, ¿y vuestro padre?», continuó la condesa. «Mi padre, al que ya he hablado de mi proyecto, ha exigido por condición a su consentimiento que el matrimonio no tenga lugar hasta dentro de un año. Eso es lo que me quedaba que deciros». «Es cierto que Natalia es muy joven, pero un año de espera es un plazo muy largo». «No puede ser de otro modo», repuso el príncipe Andrés, suspirando. «Voy a enviárosla». Y la condesa abandonó el salón, repitiendo mientras buscaba a su hija. Señor, señor, ten piedad de nosotros. Sonia la dijo que Natalia se había retirado a su cuarto, y allí la encontró sentada en su cama, pálida, con los ojos secos y fijos en las imágenes, persignándose devotamente y murmurando oraciones. Al ver a su madre, se precipitó hacia ella y la enlazó con sus brazos. ¿Qué pasa, mamá? Nada, te espera. Ha pedido tu mano. La condesa, con un tono que quiso ser severo, anda. Y sus ojos, llenos de tristes y mudos reproches, siguieron a su hija, que, en cambio, se alejaba loca, llena de alegría. Natalia no pudo nunca recordar cómo había entrado en el salón. Allí se detuvo inmóvil en presencia del príncipe Andrés. ¿Es posible que ese casi desconocido haya venido a ser todo para mí? Se preguntó, e instantáneamente se contestó a sí misma. ¡Sí, todo! ¡Me es más querido que todo lo del mundo! El príncipe Andrés se adelantó hacia ella con los ojos bajos. Os he amado desde el primer día que os conocí. ¿Puedo esperar? Volkonsky la miró y quedó sorprendido de la expresión seria y apasionada de su rostro, que parecía decirle: ¿A qué dudar de lo que debéis haber adivinado? ¿A qué hablar cuando las palabras son insuficientes para expresar lo que se siente? La joven se acercó al príncipe. Este la cogió la mano y se la besó. ¿Me amáis? Sí, sí, murmuró casi con despecho y aspirando el aire con esfuerzo. Como si fuera a ahogarse, se echó a llorar. ¿Qué tenéis? ¿Por qué sollozáis? ¡Es de felicidad! Contestó a través de las lágrimas. E inclinándose hacia él, se detuvo un momento, indecisa, preguntándose si podría besarle. Y le besó. El príncipe Andrés tenía cogidas sus dos manos entre las suyas, penetrándola con sus miradas, y no obstante su amor hacia ella, no era el mismo. A la poética y misteriosa atracción del deseo había reemplazado en su corazón una tierna piedad hacia su debilidad de niña y de mujer. Al temor de no poder corresponder a aquella confianza y al sentimiento, a un tiempo alegre e inquieto, sobre las obligaciones que le ligaban a ella y que le imponía aquel nuevo amor. Quizás menos luminoso y exaltado que el primero, pero más fuerte y profundo. ¿Vuestra madre os ha dicho que nuestro casamiento no podría verificarse antes de un año? La preguntó sin apartar su vista de los ojos de la joven. ¿Era yo la que hace pocas horas trataban todavía como una niña? Pensaba Natalia. La que de repente se ha convertido en la igual y la futura esposa de ese hombre tan inteligente y tan bueno, a quien mi mismo padre respeta. Es cierto también que desde hoy tengo que tomar la vida en serio, que soy ya una mujer y que en adelante debo responder de mis palabras y de mis acciones. ¿Pero qué me ha preguntado? No, dijo en voz alta, sin haber comprendido enteramente la pregunta. «¿Sois tan joven?», prosiguió el príncipe Andrés. «¿Y yo he pasado por tan rudas pruebas en la vida? Tengo miedo por vos, porque no os conocéis vos misma». Natalia le escuchaba con atención, pero sin acabar de comprender enteramente el verdadero sentido de sus palabras. «Este año será penoso de soportar porque me retrasa mi felicidad», continuó diciendo. «Pero os dará tiempo de reflexionar». Dentro de un año vendré a suplicaros me hagáis feliz. Hasta entonces permaneced libre. Nuestro compromiso quedará secreto. Quizás llegaréis a convenceros de que no me amáis y que amáis a otro. Y a decir eso, hizo un esfuerzo por sonreír. Natalia le interrumpió. ¿A qué me decís todo eso? Demasiado sabéis que os he amado desde el primer día que os vi en Otradnoe. ¡Os amo! Repitió con la convicción de la verdad. No obstante, el plazo de un año, prosiguió el príncipe. ¿Un año? ¿Todo un año? exclamó Natalia, que acababa entonces únicamente de darse cuenta del retraso de su matrimonio. —¿Pero por qué? El príncipe Andrés le explicó los motivos. Ella apenas le escuchaba. —¿Y no hay medio para adelantarla? Volkonsky no respondió, pero en su rostro se dejaba adivinar demasiado la imposibilidad de satisfacer sus deseos. —¡Eso es horrible! ¡Horrible! —exclamó Natalia, llorando. —¡Me va a costar la vida! ¡Esperar un año! ¡Esto es imposible! ¡Es espantoso! La joven fijó sus ojos en el rostro de Volkonsky, que expresaba una mezcla de simpatía y de sorpresa. —¡No! ¡No! ¡Consiento en todo! —dijo de repente, dejando de llorar. —¡Soy tan feliz! Sus padres entraron en aquel momento y bendijeron a los dos novios. Fin de la sección 20.